Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola Claudio, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nada, gracias por el llamado, por preocuparse y ocuparse un poco también del tango, algo que nos gusta tanto a nosotros, y que acá en Tandil está pisando fuerte hace muchos años. Sí, gracias a Dios, es una de las disciplinas que más se practican. Digo, las milongas ya son parte de la vida de los tandilenses, y digo, ¿cómo es esto de estar ahí a punto de participar de esta final de tango pista? Bueno, mira, te cuento, es bastante emocionante para nosotros porque es una vida dedicada, junto a Gabriela, una vida dedicada al tango. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de en el 2016 estar en la final. En ese caso se hacía, como estabas comentando vos, en el Luna Park, y por primera vez se va a hacer en el Obelisco, en Diagonal Norte y Suipacha, ahí con el Obelisco de fondo. Así que nada, muy contentos, y este año la verdad que nos sentimos mucho más preparados. Estamos, si bien fue una sorpresa, nosotros nos venimos preparando hace muchos años, y bueno, venimos en una puntuación bastante interesante, estamos en los primeros puestos, así que estamos ansiosos, tratando de estar tranquilos, pero sobre todo preparados este año para dar lo mejor, y bueno, y para ver qué es lo que pasa y recibirlo, lo que venga, recibirlo de la mejor manera. A diferencia del tango escenario, que es una coreografía, que algo que está armado, digo, en el caso del tango pista, ustedes participan junto a otras parejas. ¿De a cuántos son los grupos que suben al escenario? Exactamente. En este año, bueno, por protocolos y por el tema de la pandemia, a diferencia de otros años, subimos de a 7, en la final vamos a hacer 7 parejas arriba del escenario, y bueno, es uno de los puntos importantes a evaluar, además de la musicalidad y la conexión de la pareja, los movimientos, es cómo uno se comporta en la pista, porque lo que se trata de representar es lo que habitualmente pasa en una milonga. Entonces uno no solo baila con su pareja, sino con las parejas de alrededor, obviamente, ir moviéndose para no chocarse, bueno, diferentes puntos a evaluar. Así que en este caso vamos a subir 7 parejas. En el momento de que estamos arriba del escenario, recién ahí nos enteramos los temas que vamos a bailar. Claro, son 3 temas que bailamos por tanda. Bueno, y ese es un punto interesante también porque, bueno, ahí se trabaja completamente la improvisación. Uno estando ahí arriba se entera los temas y, bueno, a partir de eso cada orquesta tiene su característica y ahí, bueno, se juega un poco el estudio que tiene cada pareja durante años, estudio de las orquestas generalmente típicas. Hay una característica este año que en la clasificatoria pusieron un tema de una orquesta contemporánea y 2 temas de orquestas generalmente de la década del 40. No sé cómo será la final, pero bueno, ahí se pone un poco en juego el no solamente la destreza física y al momento de bailar, sino hay un estudio bastante intenso atrás sobre distintas orquestas, la música, la musicalidad, la rítmica, la sonoridad de cada orquesta. ¿Y qué es lo que se evalúa bien? ¿Los pasos? ¿Cada más trucos, por así decirlo, más puntajes podés tener? ¿Qué es lo que el jurado, qué es lo que mira? Mira, es una pregunta muy interesante la tuya, porque ahí está un poco a dónde apunta cada pareja, y es apostar a una cosa u otra. En nuestro caso particular, y por ahí por la experiencia que tenemos de otros mundiales, también con Gaby, nosotros hace en el 2017 participamos en el Metropolitano, que es el segundo campeonato que organiza el gobierno de la ciudad, o sea, está el mundial y el segundo en importancia es el Metropolitano. En esa oportunidad tuvimos la fortuna también de ganar una categoría que se llama Milongueros del Mundo. Y nosotros apostamos en esa oportunidad no tanto a la secuencia de movimientos de baile, porque lo que hay que tener en cuenta es que el jurado, en este caso son 10 jurados, es gente con muchísima trayectoria, muchísimos años de baile, y que nosotros, a nuestro humilde entender, creemos que no los vamos a conquistar con un movimiento, porque ellos, nada, es una vida dedicada al tango, una vida mirando tango, una vida bailando tango, y uno no lo va a conquistar con un pasito, decimos nosotros, sino sobre todo con la musicalidad, cómo uno se mueve con respecto a la música, y sobre todo con la conexión en la pareja. O sea, trabajamos mucho en la conexión y en tratar de que esa conexión no solo solo quede en un disfrute de la pareja, sino que salga por fuera de la pareja y que se vea y que sea una pareja armoniosa, sin esfuerzo. A veces uno cuando se pone a bailar con mucha complejidad se alcanza a ver ahí como una tensión, si bien es algo lindo de ver, pero se alcanza a ver una tensión. Nosotros apostamos ahí como una cuestión más armónica en la pareja. Ale, hace años ustedes viven bailando, porque básicamente es eso, digo. Pero por ahí uno cuando se pone a mirar una final de tango, cuando ves a alguien bailar en una milonga, no, en el caso de ustedes que son profesionales, uno no alcanza a saber todo esto que hay de atrás, ¿no? Empezar a entender cómo toca una orquesta, cuáles son las variaciones que hacen. Digo, uno cree que escuchás el tango y lo bailás de una, y hay un gran laburo de preparación para llegar a estos niveles y poder estar en una de las finales. La verdad que sí. A veces uno no, obviamente no, nadie tiene por qué saberlo, pero hay un estudio de muchos años, y es como vos decís, no es solamente poner una música, para explicarlo así rápidamente. O sea, la época de oro del tango fue a partir del año 1935 hasta el 55, es donde más se produjo, donde más se grabó, donde más orquestas hubo, y una cantidad de orquestas, enorme cantidad. Cada orquesta tiene su característica. Y para ponerlo así, por ejemplo, vamos con un tango característico en el mundo, que es la comparsita. Si uno se toma el trabajo de buscar, en este caso en YouTube, versiones de la comparsita, y se van a dar cuenta que la ritmo, o sea, pongámosle la melodía, nosotros nos damos cuenta que es la comparsita, pero después suena completamente distinto una orquesta de otra. Bueno, eso es lo que uno tiene que hacer básicamente cuando va a bailar, es no bailar todo igual. Y uno cuando se mete en ese trabajo se da cuenta que es un trabajo de muchísimo tiempo, de mucha escucha, de mucho estudio, para detectar cosas específicas de cada orquesta. Entonces uno cuando, no sé, va a bailar Troilo, tiene cierta característica, y a su vez sabemos que Troilo, de acuerdo a la época, tocaba distinto. En el 40 tocaba muy rítmico, y a partir del 55 empezó con unas melodías tremendas cuando entró Goyeneche, que no se podían creer, y era otra orquesta. Entonces también, dependiendo el año que toca la orquesta, uno lo debería bailar distinto. Y bueno, y ahí es lo que vos decís, o sea, atrás hay no solamente un ensayo, sino una escucha y un estudio muy muy profundo de lo que tiene que ver no solo el baile, sino con la música. Hay gente que le ayuda mucho a saber qué músicos tocaron en ese año en esa orquesta. Sí, la verdad que hay mucho estudio para llegar a estos niveles. Hay que esforzarse mucho. En nuestro caso no lo vemos ni siquiera como un trabajo, porque obviamente tenemos la enorme fortuna de dedicarnos a lo que nos gusta, pero claro, no implica que eso no lleve un esfuerzo enorme atrás de todo esto. Ale, uno cree que Argentina, Uruguay, Francia, tres países donde Carlos Gardel fue grande de verdad, cree que los mejores bailadores de tango están ahí, pero vos qué estás, que hay algún otro país o a lo mejor, mirá, no son esos tres. Mira, es re interesante esa pregunta. Ya hace varios años, yo te diría que hace 7, 8, 9 años, sí, que por ejemplo los rusos, de hecho hay campeones mundiales rusos en escenario y en tango pista también, que están bailando de una manera increíble. Tiene todo un porqué. Hay italianos, en Italia se baila muy bien, como dijiste, en Francia, en Colombia se baila increíble, sobre todo tango escenario. Qué sé yo, eso tiene todo un porqué. En Europa se está bailando muy bien, hace unos, yo creo que más de 7 años que se está bailando. La realidad es que los mejores maestros son argentinos, claro. Y por una cuestión económica, los mejores maestros que hay en el planeta Tierra ya hace muchos años que ni siquiera viven en Argentina. Claro, por eso, y es una cuestión económica. Por eso esos países hacen grandes, porque los maestros van a esos países. Exactamente. Claro. Vos tenés en cuenta que, por ejemplo, nosotros hace un tiempito, en plena pandemia, participamos en un concurso online que se llamó Tango Champ, que era a nivel mundial también. Ahí tuvimos la oportunidad también de participamos en tango, lo que es tango escenario, que quedamos en el segundo puesto. Y uno de los jurados es argentino, es Sebastián Arce. Él está viviendo, yo no sé, pero debe ser fácil 10 años en Rusia, y no es casualidad que a partir que este maestro está viviendo en Rusia empezó a subir el nivel. Después fueron otros maestros muy reconocidos, y hoy los rusos son impresionantes. De hecho, no miré mucho la lista, pero seguramente hay rusos en la final. ¿Ustedes es la pareja número uno rankeada a nivel Argentina? Mira, eso es difícil porque no hay un ranking. Ah. Generalmente a veces se pone el mundial por ahí en una manera de rankear, claro. Ahí se ve. Nosotros en la clasificatoria entramos en el cuarto puesto, ahora a la final entramos en el puesto número 7, pero bueno, en la final se pone todo en cero y ahí nada, es como arrancar de cero. Después hay que ser realista, el mundial de tango es una vidriera importantísima, obviamente semifinal y final está de lo mejor, pero los grandes maestros obviamente no están, o sea, no se puede decir que el ganador del mundial es el mejor del mundo, porque evidentemente los maestros ya reconocidos y recontra reconocidos no necesitan presentarse en un mundial para revalidar su maestría. Entonces, pero bueno, lo que sí es la gente que llega a una final obviamente es de excelencia, y te puedo decir que el 99% son profesionales. Alejandro, ¿se sabe el horario en el que van a estar participando el domingo? Bien. Hay un detalle, la final es mañana sábado, ¿sí? Mañana sábado ahí en Diagonal Norte y Chispacha. Esto comienza, que hay unos show previos, este año hay una orquesta que es la Sans Souci haciendo un homenaje a Juan Carlos Copes, que falleció hace poco. Luego de eso hay algún otro espectáculo y después comienza la final de Tango Pista. Esto comienza a las 3 de la tarde, yo imagino que es entre 5 y 6 de la tarde estará la final de Tango Pista, hay otros espectáculos, está la final de Tango Escenario y alrededor de las 9 de la noche está la premiación. Se puede ver vía streaming en la página Vivamos Tango, creo, o si no, entran a la página de festivales de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí ponen, van a Mundial de Tango y ahí les van a indicar, yo no recuerdo bien ahora, pero hay un streaming donde se va a poder ver en vivo toda la final. Buenísimo, lo mejor para el domingo, y seguramente la semana que viene estaremos charlando para ver, bueno, las sensaciones después de haber estado en esta final. Todo lo mejor para vos y para Gabriela, y los esperamos cuando termine este Mundial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por difundir el tango acá de la ciudad, que es muy importante. Así que muchas gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo enorme.